En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Noticias. Las noticias locales y regionales. El deliberante aumentó el boleto de colectivo a pesar del rechazo de vecinas y vecinos. En la movida y discutida sesión del viernes, el Consejo Deliberante Local también aumentó las tarifas para taxis de nuestra ciudad. Por 5 votos a favor y 4 en contra, el boleto de colectivo fue incrementado en un 20%, llevándolo a 16 pesos con 20 centavos, en tanto que el boleto estudiantil será de 4 pesos con 5 centavos. A favor del aumento votaron los 3 concejales radicales y 2 del Frente para la Victoria. En contra se pronunciaron los otros 2 del Frente para la Victoria, el Socialismo y el Partido Río. En la sesión se hicieron presentes numerosos vecinos de Viedma y de Ate que exigían que no se aprobara ningún aumento, que se tuviera en cuenta la difícil situación de los trabajadores afectados por la inflación, que se hiciera un estudio exhaustivo de los costos de la empresa y que se pusiera en funcionamiento el ente regulador de transporte de colectivos, que se aprobó hace 2 años. Respecto de los taxis, el deliberante resolvió por unanimidad un incremento del 15%, además de una tarifa nocturna que será del 10% más cara y un beneficio del 10% para las personas con movilidad reducida. Se cumple hoy en Viedma el paro nacional. Como en todo el país, el paro será total y afectará todos los ámbitos de trabajo como transporte de carga, colectivos, administración pública, escuelas, comercio, gastronomía, justicia y todos los servicios. Es un nuevo paro contra las políticas antipopulares y antiobreras del gobierno de Mauricio Macri, paro que fue reclamado por las bases gremiales descontentas con las medidas adoptadas por el actual gobierno. En nuestra zona adhieren la CGT Zona Atlántica, las 2CTA y todos los gremios adheridos a estas centrales obreras. Un comunicado de los empleados judiciales resume las consignas centrales del paro. No al acuerdo con el FMI que implica ajuste en los salarios, planes sociales, jubilaciones y pensiones y un endeudamiento indiscriminado e injustificado. No a la reforma laboral que flexibiliza y alienta el despido de los trabajadores. No a los tarifazos. No al remate del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de los Jubilados. Sí a las paritarias libres sin techo. Sí a la apertura de la discusión salarial para no quedar debajo de la inflación. Porque los trabajadores no podemos ser la variable de ajuste de las políticas de financiamiento del Estado y de timba financiera que destruyeron el valor de nuestra moneda y salarios. La UNTER adhiere al paro nacional y se moviliza. El plenario de secretarios generales de UNTER, reunido en la seccional Valle Medio, analizó distintas modalidades de apoyo del gremio al paro nacional de hoy. En este marco se resolvió realizar acciones locales como panfleteadas, conferencias de prensa, radio abierta que permitan visibilizar las problemáticas que atraviesan las comunidades educativas. La UNTER rechaza las políticas económicas, sociales y educativas de Macri que castigan a los trabajadores, rechaza el remate del Fondo de Garantías de Sustentabilidad de ANSES que pone en riesgo el pago de haberes previsionales de actuales jubilados y exige al gobierno que el acuerdo con el FMI se debata en el Congreso. En Viedma habrá concentración a las 11 de la mañana en la Plaza San Martín. Presentaron al procurador la preocupación por gravísimos hechos de violencia institucional que implican a la policía rionegrina. El sábado por la mañana, Noemí Labrune, histórica referente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Neuquén, junto a otras organizaciones, visitaron al procurador general Jorge Crespo para interiorizarlo por los gravísimos hechos de violencia institucional que complican a efectivos policiales a partir de testimonios ofrecidos en ocasión del juicio por Daniel Solano en General Roca. Noemí Labrune dijo que la APDH Neuquén, la Comisión de Apoyo a la Causa Solano y la Asociación de Familiares y Víctimas del Terrorismo de Estado quieren saber qué va a hacer la Procuración frente a los hechos denunciados. Enumeran numerosos delitos conocidos a partir de la causa Solano, como la trata laboral, el narcotráfico, muertes de trabajadores que podrían haber sido también víctimas del entramado empresarial y policial en marcha en la zona del Valle Medio y que necesariamente también está integrado por funcionarios de la justicia rionegrina. Las organizaciones expresaron también su preocupación por algunas situaciones que se están viviendo en el juicio de Solano, como amenazas de los policías imputados a los testigos, y pidieron que se garantice la adecuada finalización del juicio. El procurador Crespo recibió los reclamos informando que pedirá a los fiscales información en particular sobre las causas conexas con el caso Solano, y que se involucrará directamente respecto del espacio requerido para garantizar la asistencia de organizaciones a los alegatos y la sentencia en juicio. El cannabis medicinal está a un paso de ser ley en Río Negro. La iniciativa para adherir a la ley nacional que reconoce el uso medicinal fue aprobada por unanimidad este viernes en la legislatura de Río Negro. De esta manera, el proyecto que impulsó el legislador Nicolás Rochás del Frente para la Victoria obtuvo media sanción, restando otra vuelta en la legislatura provincial. En este sentido, Rochás celebró que se haya dado el debate en el Parlamento y manifestó que se está empezando a saldar una deuda enorme con las familias que día a día luchan para mejorar la calidad de vidas a sus seres queridos. Julieta Minaya fue declarada ciudadana ilustre por la legislatura provincial. En la sesión legislativa del viernes último se reconoció el compromiso de Julieta con la búsqueda de verdad y justicia, declarándola ciudadana ilustre de la provincia de Río Negro. Familiares de Julieta, amigos y referentes de organizaciones que acompañaron el breve acto lo calificaron de un merecido mimo y celebraron también que el acontecimiento significara una oportunidad para pronunciarse por el reclamo irrestricto de verdad y justicia. El legislador Raúl Martínez, autor de la iniciativa, destacó durante la sesión la fuerza y sensibilidad de Julieta durante estos 10 años de búsqueda de la verdad por el asesinato impune de su hijo Atahualpa. Finalmente, la legislatura aprobó la ley que beneficia económicamente al magnate Joe Lewis. Juntos Somos Río Negro le regaló al magnate inglés 20 años de exención en el pago de los ingresos brutos y sellos. La ley fue aprobada por la mayoría del oficialismo en la legislatura con justificaciones vagas y carentes de fundamento. La nueva norma establece el beneficio para las firmas que produzcan energía renovable bajo el programa nacional Renovar. En Río Negro, 3 empresas pueden encuadrarse en ese plan, pero solo para Patagonia Energía, de Lewis, está hoy en condiciones de reclamar la poda en los impuestos. Los que apoyaron la iniciativa no pudieron explicar con cierta racionalidad por qué otorgaron con tanto apuro un beneficio que solo podrá hacerse efectivo en el año 2022. El escandaloso regalo a Lewis, que le entrega en bandeja el gobernador Guareltinec, estuvo rodeado de sospechas y hasta amenazas como las que recibió el legislador Alejandro Ramos Mejía mientras intervenía en la legislatura en contra del proyecto. En ese mismo momento, el matón del agua escondido, Nicolás Van Dittmar, le envió al legislador un mensaje con la frase: "Podés dejar de mentir". El hecho sorprendió, pero no modificó la postura de Juntos Somos Río Negro de beneficiar a Lewis. Ordenan que los policías estén identificados y no cubran sus rostros. Un oficio dictado por la jueza Marcela Pájaro obliga a las fuerzas policiales a estar debidamente identificadas, no exhibir armas ni llevar pasamontañas durante los operativos en cercanía de menores. La medida apunta a detener las arbitrariedades de la policía contra adolescentes del barrio Virgen Misionera en Bariloche. La decisión fue tomada por la jueza de familia Marcela Pájaro luego de que la escuela Abuyén de ese barrio, junto a las organizaciones sociales del Movimiento de Infancia de Bariloche, presentaran ante su juzgado un pedido de habeas corpus para detener la escalada de violencia institucional desatada contra los jóvenes que concurren a ese establecimiento del oeste de la ciudad de Bariloche. Intendentes del Frente para la Victoria critican a Macri y respaldan a Soria. Los intendentes rionegrinos del Frente para la Victoria se pronunciaron a través de un comunicado en el que expresan que trabajarán en unidad con la premisa fundamental de recuperar los sueños y la esperanza de todos los rionegrinos, respaldando la candidatura a gobernador de Martín Soria. Junto con expresar su apoyo al intendente de General Roca, los jefes comunales del Frente para la Victoria hicieron duras críticas al gobierno nacional. Denunciaron que Macri anuló la obra pública, aniquiló el mercado interno, nos inundó de importaciones y nos enterró en deuda externa. También señalan que el gobierno nacional los discrimina a la hora de asignar fondos y obras públicas. Las noticias nacionales. El paro será total y habrá cortes de rutas y marchas en todo el país. Será el paro más contundente de los últimos años, así se refirió el viernes pasado el triunviro Juan Carlos Smith sobre la huelga de 24 horas que se realiza hoy en todo el país. Se descuenta una fuerte adhesión a la medida de fuerza a partir del descontento generado por la pérdida del poder adquisitivo del salario y la persistencia de los despidos en todos los sectores de la economía. A esa situación se suma la percepción de que la situación se agravará a partir de la reciente devaluación y las condiciones que impone el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El clima de movilización popular, además, se ha recalentado a partir de los debates alrededor del derecho al aborto que fue hace pocos días, puso a centenares de miles de mujeres en la calle. Pero además, y como expresión del mismo clima, el paro de hoy cuenta con la adhesión de prácticamente todas las expresiones del movimiento obrero del país. Al paro adhieren la CTA de los trabajadores, liderada por Hugo Yasky, que ostenta la representación mayoritaria de los docentes de todo el país, así como las dos fracciones que se disputan la CTA autónoma, tanto la de Pablo Micheli como la de Hugo Godoy. Del mismo modo, participarán del paro los más de 35 sindicatos combativos liderados por el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático de la República Argentina. La Iglesia advirtió que el ajuste no lo tienen que pagar los pobres. El presidente de la Comisión Episcopal para la Pastoral Social, Monseñor Jorge Lugones, al abrir la Semana Social, advirtió sobre miles de despidos y suspensiones, empresas y comercios que cierran, parques industriales inactivos o que no abren, y niños no escolarizados que ni siquiera tienen una copa de leche al día. Los obispos Ojea y Lugones trazaron una dura descripción de la realidad nacional y reclamaron una mayor atención del Estado a los sectores vulnerables. En el encuentro estaban presentes María Eugenia Vidal, gobernadora de Buenos Aires, y Carolina Stanley, ministra de Desarrollo Social de la Nación. Monseñor Lugones dijo que tenemos en la Argentina un número importante de indigentes que nos duele, aseguró. Las palabras de los obispos de la Pastoral Social coinciden con el diagnóstico que las centrales obreras hicieron para convocar al paro general del día de hoy. Facundo Jones Guala levantó la huelga de hambre. A través de un audio, el lonco mapuche anunció que suspendía la medida de fuerza que había iniciado 23 días atrás. Le hemos torcido el brazo con la lucha a una parte del poder, aseguró en una suerte de manifiesto oral en el que alentó a las comunidades mapuches a seguir la lucha contra las mineras, las petroleras y las forestales. El conflicto se había iniciado por el impedimento de realizar la ceremonia comunitaria del Huiñuchipantu. Con el paso de los días y tras la presión generada por la huelga de hambre y varias acciones realizadas en Buenos Aires por diversos sectores, el Servicio Penitenciario Federal le anunció este viernes que permitirá la realización de la ceremonia tal cual lo pedía Jones Guala y como se había realizado en 2016. Sigue en baja la imagen de Mauricio Macri. Un sondeo de Ricardo Rubiera asegura que la imagen positiva del presidente Mauricio Macri baja mientras que sube la de la senadora Cristina Fernández de Kirchner, según publicó el sitio Profesional. Luego de la fuerte escalada del dólar, el aumento de las tarifas y la falta de eficacia para controlar la inflación, la imagen del presidente Mauricio Macri sigue cayendo, poniendo su proyecto de reelección en peligro. En un eventual balotaje entre Macri y Cristina, el actual mandatario obtiene un 43,6% y la expresidenta un 35,8%. Mientras tanto, Macri baja, crece la imagen positiva de la expresidenta. Llegó en junio al 43,1%. Siga informado, siga en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria informa.